Desde la Asamblea en Defensa del Arroyo Claro por una Reserva Natural Urbana, los invitamos a participar del voluntariado este domingo 29 de octubre a partir de las 15 horas, en el predio conocido como Campo La Juanita, hoy espacio en lucha por una reserva natural. Nos encontramos en las calles Fray Luis Bolaños y Valparaíso para realizar un recorrido por el espacio, plantación de árboles nativos y material audiovisual para la campaña. Proteger nuestros espacios verdes del territorio es ahora. Sumate a esta lucha. Les esperamos. Somos un grupo de vecinos, vecinas y vecines que hace más de 2 años estamos en el predio conocido como Campo La Juanita. Para nosotros, Reserva Natural Urbana. Oficialmente no está declarada. Por eso te pedimos que te sumes a esta lucha. Los espacios verdes del territorio son fundamentales para toda la biodiversidad que habitan en él y también para nosotros. Es indispensable que podamos exigir que esto sea una reserva natural y que el Arroyo Claro que atraviesa estas 90 hectáreas sea saneado como corresponde y también que se puedan preservar toda la flora y la fauna que habitan en este territorio. Te invitamos a que te acerques, a que nos conozcas y a que seas parte de esta lucha por un espacio verde para todas las personas que habitamos Malvinas Argentinas.